el lugar de interés revolucionario del Balje de Hakdang de Pyongyang, donde el indoblegable combatiente revolucionario Kim Hyung-jik organizó la Asociación Nacional Coreana. Fue visitado por más de 1.874.400 personas, entre otras militares, trabajadores, jóvenes y niños escolares durante 40 años pasados, desde el 23 de marzo del 66 de la era Juche, 1977, fecha del levantamiento de la lápida. El 23 de marzo del presente año, se cumple el centenario de dicha organización revolucionaria, la mayor clandestina antijaponesa en Corea, arraigada profundamente entre las masas populares.